Hola, muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa, a Legio Novena, bienvenido al programa de historia que hoy ya pues cerramos el año 2024. Este es el programa pre-navideño. Vosotros pensabais que íbamos a terminar el año sin un programa, pero no, aquí estamos. De vuelta por Navidad, como por ejemplo Antonio, que vuelve a Belalcázar, donde es hijo predilecto, donde es hijo pródigo. Aquí vemos otra vez que vuelve a su cuarto de toda la vida y tenemos también, todavía en Granada, a Daniel Caparrós. Buenas tardes a ambos. Bueno, yo sí, aquí estamos en la madre patria, en Andalucía. Parecerá que no, pero esto viene a relación de lo que vamos a hablar hoy. Además, tú nada más llegas a Andalucía y ya estás en tu pueblo. Sí, es el primero, viniendo por donde vengo, es el primero que hay, es el norte del sur. Y nada, aquí estamos, por eso está aquí esta ubicación tan rara, no estoy allí en esa pared blanca que tengo detrás siempre de la Casa de León. Y nada, a ver qué nos contamos. Pues sí, ya está. Yo aún sigo en Granada, pero bueno, para la semana que viene pasaré por Córdoba, como debe ser. Hombre, que no se pierda las tradiciones de volver a casa por Navidad, por muy lejos que estemos y por mucho, Sí. por muchas cosas, de temas de trabajo, muchos compromisos, pues evidentemente en Navidad siempre gusta. A mí es una época que la verdad que me gusta bastante, no solamente por el hecho de lo entrañable que pueden ser estas fiestas, sino también porque muchas personas que no, que el día a día pues no tenemos cerca, están lejos, pues podemos volver a verla y podemos volver a acercarnos a ella, ¿no? Y no ocurre eso en otra época del año. Eso tiene que ser generalmente ahora en Navidad. Hoy, para cerrar el año, para terminar con el año con un nuevo programa, hemos visto interesante un tema, una temática que llevábamos tiempo barruntando hacerlo y finalmente pues hemos decidido que era buen momento este. Y es hablar sobre dos temas que tienen especial influencia y especial presencia en la vida política, social, incluso cultural de nuestro día a día, de nuestra España actual. Económica también Económica también. Antonio. Económica también, dice Antonio, efectivamente. Y son dos de los nacionalismos periféricos, los dos más importantes quizás del ámbito nacional, el ámbito español, que son el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Y vamos a dedicarle el programa a hablar sobre ellos, sobre hablar de sus orígenes, en qué se basan estos nacionalismos y qué recorrido político, social, cultural tienen y qué arraigo tienen y pues desde sus orígenes hasta el día de hoy. Así que lo que me gustaría que empezáramos a... Si queréis, empezamos por el nacionalismo vasco. Vale, mi momento. Mismamente. Y vamos a conocer en primer lugar cuáles son, Antonio, Dani, los orígenes del nacionalismo vasco como tal lo entendemos en su versión moderna. Sí, yo vería interesante primero hablar de eso, de cómo surge el nacionalismo en su propio contexto, y luego, si queréis, podemos dar datos sobre temas de cuestiones más relacionadas con la construcción mítica de esos nacionalismos y alguna cosa así curiosa también. Sí, pero Cuando hablamos... ¿te refieres al nacionalismo en general? O sea, ¿de dónde surge lo que es la ideología nacionalista en general? El ¿O vasco concretamente. el vasco en concreto? Ah, vale. Bueno, el vasco en concreto es muy fácil. Cuando le quitan sus fueritos y sus cosas, se cabrea el de la boina, Sabino Arana, y se inventa aquí esta mamarrachá, que es la reconversión del odio de los carlistas hacia los liberales, reconvertía hacia odio hacia los españoles. Y bueno, llega hasta el día de hoy. Esto así, yo lo digo ya, vamos a hablar muy, yo por lo menos voy a hablar así muy generalizando y demás y tirando cosas. Si alguien se me enfada, que me da igual, pero lo aviso, ¿vale? Evidentemente es algo más profundo, ¿no? No es solo así, pero... Y ahora ahí vamos a señalar en primer lugar el contexto histórico Exactamente, en el que se encuentra España en ese momento, España en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pues ya definitivamente se instala un régimen liberal en el país, un régimen liberal que ya con el reinado de Isabel II y esa victoria de los liberales frente a los carlistas en la Primera Guerra Carlista, pues ya se establece de manera definitiva en España. Una de esas características principales que va a tener el liberalismo en esta época es su concepción centralista del Estado. Y esa concepción centralista del Estado va a atacar a las instituciones, a los fueros, a las A las políticas pervivencias medievales, propias, vaya. exactamente, a las políticas, a los fueros, a las tradiciones típicas medievales que en algunos territorios de España, como Cataluña o como el País Vasco y Navarra, pues conservaban, ¿no? Y Bueno, una parte. Cataluña no del todo, Cataluña no, efectivamente, Cataluña es de Cataluña. los decretos Nueva Planta, claro, como Claro. no apoyaron a los Borbones, pero los vascos Efectivamente. sí apoyaron a, en teoría. Exactamente, Cataluña perdería, como bien apunta Antonio, perdería un siglo anterior sus propias leyes, sus propias tradiciones con los decretos de Nueva Planta, con la llegada de los Borbones al poder. Y los vascos y navarros, pues van a perder, bueno, los vascos creo, los navarros, puede ser que los navarros lo mantengan, van a Sí. perder su fuero en la tercera y definitiva guerra carlista, ya definitivamente, en En 18, 1860. exactamente. Y claro. Pues evidentemente un sector de la población vasca pues va a mostrarse en contra de esa política centralista que impone el modelo de Estado liberal español. Y en esta situación, en este ámbito de último tercio, este momento del último tercio del siglo XIX, pues cuando va a surgir la figura clave del nacionalismo vasco, ¿no? Digamos que quizá el fundador del nacionalismo vasco, que no es otro que Sabino Arana. Claro, ¿Sabino Arana? okay. Sí, Hay que Dani. entender estas guerras carlistas como un antecedente inmediato a De la esa guerra civil. cuestión, claro, a esa cuestión nacionalista de que ahora desarrolla Sabino Arana. Sí. Y que estamos hablando de la guerra, son, si no recuerdo, 1834-39 y luego de 72-76, ¿no? Era. Son tres Sí, guerras. 1833, si no recuerdo mal. Del 33 al 1840. 39-40. Sí. En la Y década de los luego. 50, creo que es la segunda. Sí, Sí. pero esa Última es un conatillo. Y luego la otra, sí, más importante, que pilla justo con el movimiento cantonalista, con toda esta. ya. Exactamente. Con la Gloriosa y demás, y con el final de la Gloriosa y con el inicio de la Restauración, es la tercera. La de los Y es la que 70. termina eso, la que termina en Claro. 1876. Del 72 al 76, si no me equivoco. Sí, exactamente. Y es en el 76 cuando ya se suprimen los fueros del País Vasco. Sabino Arana, como ya he comentado, el padre del nacionalismo vasco, el fundador, digamos, de toda esta corriente. Él procedía de una familia muy conservadora, carlista. Y en estos primeros años su figura tiene un componente incluso mesiánico, podría decirse, como si fuera Sí. tratado de un profeta. Y es que el Domingo de Resurrección del año 1882, este día se reconoce como el día El de día de la patria el vasca, ¿eh? día de la patria vasca, ¿no? Sí, sí, Fíjate aquí sí. el componente que tiene mesiánico, religioso, ¿no? Ese día Ajá. se toma como el momento en el que Sabino Arana se convierte del carlismo a un nacionalismo vizcaíno en ese momento. Todavía no existe el término Euskadi, de hecho el término Euskadi se lo inventa él. Se convierte como ya digo, del carlismo a un nacionalismo vizcaitarra, que le llaman, vizcaíno en castellano. Y a partir de ese momento, a raíz de una conversación que tiene Sabino con su hermano Luis, que ya sabía convertido, digamos, a ese nacionalismo vizcaíno. A partir de ese momento, Sabino Arana decide que él no es español y que tiene que desarrollar ese discurso político basado bueno, en una serie de características que ahora desarrollaremos, que la verdad que no tienen desperdicio ninguna, pero a partir de ese momento es cuando empieza digamos que su carrera como nacionalista vizcaíno. También es importante señalar que en el sistema de la restauración, ¿no?, está ideado de manera que para que el continuismo político funcione, quedan excluidos todo lo que no es del propio sistema, es decir, los progresistas y los conservadores, los partidos liberales tradicionales, para que nos entendamos PP y PSOE, para que sean más fáciles, ¿sabes? No son lo mismo, evidentemente, pero para que nos entendamos, De van a hecho, de entenderse. hecho, el PSOE en ese momento va a estar al margen. Exactamente, porque surge en 1879, si no recuerdo mal. Esos dos partidos se van a tender la mano para formar los distintos gobiernos. Entonces, todo lo que no está ahí dentro, o sea, el PSOE, o sea, cualquier otro movimiento más social o de tintes más democráticos populares que podamos entender, o los O regionalismos regionalista. o los regionalistas, van a estar al margen de eso. Eso también va a favorecer en ciertos aspectos que crezcan, ¿no? Les va a dar cabida a su discurso, que no es que tengan razón, es que les da cabida. Es como cuando lo de... Como cuando lo del barco de Piolín y, coño, lo del el referéndum. Sí. Si Rajoy no manda allí a pegarles de palo ni nada, no hubiera tenido la característica así como de... ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Sí. La mala actuación política les dio pie a ellos A a creerse martirizar. más sus propias mentiras. Y bueno, o sea, solo eso, que el contexto político era este en aquellos años del 19. Sin embargo, Dani, esa idea de Sabino Arana. Él trata de dotarla de un pasado vasco que hunde sus raíces en la antigüedad, un pasado glorioso y a esa enemistad con el estado opresor que es España. Claro, ahí podemos rastrear esa cuestión prácticamente como ocurre en otros muchos momentos, como ya se habló en el programa anterior, en la Edad Media, ¿no? Porque la Edad Media va a servir para el siglo XIX como ese espejo en el que mirarse para construir las distintas naciones, ¿no? Dentro de ese contexto general de los nacionalismos decimonónicos durante el Romanticismo. ¿Qué ocurre? Yo pues me gustaría hacer la apreciación que esto es una cosa que hace poco he estado hablando también con Antonio, el tema de Gonzalo Rodríguez, el autor este que hemos estado viendo hace poco. El tema del mito, luego al final hablaré un poco. Yo voy a hablar de mitos, pero claro, aquí el mito adquiere un componente, no sé si llamarlo negativo, en el sentido de que está inventando una cuestión, ¿no? Cuando el mito en sí es. Los mitos sirven para explicar ciertas cosas y pueden servir incluso como ejemplo de vida según como lo consideren. Pero todas estas cuestiones que el nacionalismo realiza unos mitos interesados, ¿no? Más allá de la propia concepción de mito, como puede ser yo qué sé, el mito de Platón de la caverna, que es una enseñanza, ¿no? Estos son mitos interesados para afirmar esa realidad política que no existe. Más que mitos son, porque son la más correcta acepción de mito en sí. Pero ellos no lo tratan como un mito, ellos lo tratan como hechos auténticos. No sé si me explico. Ellos van a la historia a buscar el mínimo resquicio de referencia a la realidad que quieren construir, no a la que existió. Y ya con eso se dan por contentos y dicen, mira, es que aquí pone tal, como por ejemplo. En la crónica de Fredegario del siglo VII, que aparece en un momento, Vasconum nationem, ya con eso, la nación vasca, que en esos momentos ni nación significaba lo que significa para esta gente en el siglo XIX, y si nos ponemos así de tontos, en las etimologías de San Isidoro, ¿cuántas veces aparece España? ¿Sabes lo que Sí, te quiero decir? yo, claro. Al final, el mito en esta perspectiva es manipulador e interesado, ¿no? Esa sería un poco eso es lo que la cuestión. Y con adulterado y demás, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces, ¿en qué coordenadas se mueve el nacionalismo vasco? Sobre todo en la Edad Media, la cuestión de que los vizcaínos, con un relato de unas cuatro batallas legendarias, rechazan las invasiones castellanas, ¿no? Eso es uno de los grandes puntos fuertes que siempre se va a tener. Luego también el carlismo. A ver, es que el carlismo hay que entenderlo, como he dicho antes, es el último reducto del absolutismo y que en parte yo creo que si bien es cierto que incluso luego lo diré, ¿no? Pero el País Vasco también va a defender mucho esa cuestión rural o esa vida auténticamente vasca, por así decirlo, tradicionalmente vasca. Y claro, son cuestiones que, mira, a priori a mí me dice, oye, defender tu tierra y tu sistema frente a un liberalismo invasor y centralista puede tener sentido, ¿no? Pero Sabino Arana desvirtúa esas cuestiones. Yo creo que incluso no solo que se desvirtúa el pasado medieval, sino que se desvirtúa la propia cuestión carlista. Porque el carlismo, si bien es decir, sabemos que la cuestión carlista en un principio es una cuestión monárquica. No intenta crear una nación vasca. No, no, evidentemente el carlismo es español ante todo. Y de Entonces, hecho el carlismo resguardado en la en aquella zona de, no sé cómo se llamaría entonces, Vascongada o de lo que fuera, era lo que resguardaba el más profundo ser de lo que es lo español. es que para mí el Porque carlismo, lo liberal no lo es. O sea, exactamente. él convierte todo ese odio que sienten esos españoles hacia lo Exactamente. liberal, lo convierte en odio hacia los españoles. Es Eso es lo que hace porque, Sabina. exactamente, esa concepción belicista la aprovecha. Y es que el carlismo es un reducto de la tradición española. Y así es como debe ser entendido. Y él dice, no, no, esto es cuando el nacionalismo es contrario a la tradición. Por coordenadas filosóficas y políticas, ¿no? Entonces, se adueña de eso, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más cosas podemos ver? Las provincias vascongadas, llamadas provincias vascongadas, que son Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, quedan vinculadas a Castilla, a la corona de Castilla, si no recuerdo mal, en el año 1200 y tal. Incluso Castilla, antes, que bueno, vinculada definitivamente, porque vinculada definitivamente, exactamente. incluso antes ya con Fernando I y demás, ya hay parte de Vizcaya y de Álava que son de ahí. Es que, y en un primer momento, o sea, buena parte de los señores nobles importantes de las primeras cortes asturianas vienen de esa zona, Claro. ¿sabes? Digamos que aquí es cuando definitivamente, pero ¿qué estamos hablando? Del año 1200 a Castilla, cuando ni siquiera se ha terminado el proceso de reconquista, ni siquiera se ha terminado el proceso de existencia de algo, de España, ¿no? Mucho menos como nación política y como nación histórica se está construyendo. Entonces, ¿qué? Las llamadas provincias vascongadas forman parte de lo que luego será el núcleo del futuro reino de España desde muy temprano, ¿no? Desde la propia construcción de esa concepción. No es una cuestión de que se conquisten en el 1800, ¿no? O sea, de hecho, el carlismo va a ver al liberal como el extranjero, a nivel ideológico, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De hecho, Navarra se conquista más tarde, eso sí es cierto, ¿no? Ya Navarra incluso se conquista Sí, en el siglo posteriormente a la X conquista de es Granada, fundamental católico. 1512. Siglo X, sí, siglo XVI, sí. Entonces, tenemos esas grandes batallas medievales de la resistencia al castellano y demás, que son un poco lo que también va a rescatar el nacionalismo vasco. Y también, como digo, por la defensa del autóctono. Pero claro, a esto va a llevar, si me estoy extendiendo mucho, me lo decís, pero esto No, va a no, llevar a una estamos cuestión escuchando en voz baja. que podemos desarrollar dentro de esa concepción de racismo, xenofobia, ¿no? Que está ahora tan de No, dilo moda. claramente, o sea, básicamente, no, tampoco es que sea una cosa que sea culpa en 100% de Sabino Arana que fuera un No, no, racista, que lo claro. era, o un xenófobo, que lo era, entendiéndolo de la visión actual. Es que en esos momentos la construcción de los nacionalismos tenía la influencia de ciertos tipos de, pues no sé, de etiquetas de distintos aspectos, como por ejemplo la geografía de Russell de aquellos momentos, del espacio vital y todo este tipo de cuestiones que luego, que luego Hitler Sí. las termina de tergiversar en estos momentos, que es cuando se está construyendo el imperialismo más atroz y devorador del mundo, es puramente racista. Y en esos momentos, Sabino Arana no deja de embeberse de todo lo que es ahí en ese momento. Y para tú afirmarte como algo que debe ser único y distinto a los demás, tiene que ser mejor que los demás. Entonces, los españoles son inferiores. El extraño Nosotros y el no, extranjero, nosotros somos la pureza porque aquí nadie estuvo más que nosotros y etcétera, etcétera. ahora Pero veremos las bases y sobre las que se asienta este nacionalismo primero, por así decirlo, de Sabino Arana. Claro. Nacionalismo primero, el carlista. Buena distinción, porque hemos puesto a Sabino Arana porque esto es un podcast didáctico de una hora. Hay más cuestiones. Pero empezamos por él porque es como la figura y tal, pero que luego esto se Sí. va desarrollando, va cambiando. Es que el nacionalismo vasco actual ya vemos cómo es, ¿no? Es otra cuestión. Sí. Pero bueno, en este sentido está conceptos como era el Vela Rimocha, que significa oreja corta, que ya se le aplicaba a la Edad Media a la minoría de los agotes. No sé si sonará una minoría, la zona del valle de Baztán. De hecho, en el documental este que se intentando ver de qué origen era Colón, una de las teorías era que era gote. Pero bueno, también el concepto de meteco, de maqueto, de extranjero, También a partir del siglo XIX, con el auge de la industrialización en Vizcaya, sobre todo, Eso es van lo que iba habiendo a decir también. inmigrantes y se van a ver también con malos ojos, ¿no? En ese sentido. También el azul, o sea, mi euskera es nulo, por supuesto, lo aviso, ¿no? Pero el concepto azurbetla, el compuesto que, como es una calificación que los carlistas hacían contra los liberales, que significa algo así como el que lleva el liberalismo inmerso en los huesos, y Sabino Arana lo reconvierte para su rechazo a inmigrantes castellanos y gallegos, ¿no? Al que le llama como nuestros chinos, nuestros invasores, los maquetos, ¿no? De Sí. hecho, Maquetania sería como una designación para España. No soy experto en estas cuestiones, pero creo que iba por ahí el asunto. Y es que lo que también va a sufrir, y eso es cierto, el País Vasco es un declive del mundo agrario, ¿vale? Y entonces, claro, con ese auge industrial, liberalismo, y pues se va a dar el carlismo, la defensa del fuero, y todo eso va a llevar también a una cuestión violenta, ¿no? Y lo que al final el modo de vida agrario va en conjunción con la vida, la moral cristiana y la vida el eje de la tradición, ¿no? Y que tiene conflicto con esa modernidad que entra en el País Vasco. Y como digo, yo para mí hay que diferenciar entre el carlismo como esa vertiente de la tradición y luego Sabino Arana, no, o sea, nacionalismo que lo coge para su propio interés y lo cambia totalmente. Fijaros que los insultos a los liberales ahora van a ser insultos a los inmigrantes que vienen a esa Vizcaya industrializada, ¿no? Yo Sí. creo que Claro, él lo que hace es aprovechar esa coyuntura de ese momento en el que la propia burguesía vasca en ese momento lo que le interesa es la centralización y la construcción del ferrocarril y el movimiento de las materias para que crezca su industria y su empresa. Eso es lo que le interesa y lo que financian y lo que permite la burguesía, que en ese momento no deja de ser por lo contrario a lo que estaban defendiendo lo que podía ser la mayoría allí, que eran los carlistas, eran liberales. Pero es que encima aprovecha ese momento. Con tanta emigración que estaba llegando al País Vasco de los distintos puntos de España, como pasaba en Andalucía, por ejemplo, que nos quitaron las minas de Huelva y demás para ponerlas allí. Aprovechó eso, esa emigración, y aprovechó el odio que se tenía al liberal, lo reconvertió hacia los españoles, teniendo a los españoles que estaban llegando allí en masa a trabajar. Y aprovechó ese momento perfecto para culpar de los males que podían estar pasando a esa gente, a otra gente que no iba allí más que a buscarse la vida para el beneficio de los que luego se apropiaron de ese movimiento, como podemos ver hoy en día. O sea, al Sí, final todo es una gran pantomima que se va claro, dando la claro. mano. Durante esta época también, no, no me meto mucho ahí, pero interesante, se desarrolla toda una literatura legendaria. Y al final también esa idea de victimismo y basado en aquellos ancestros, tema legendario, el fuerismo y un poco también la decadencia de la raza, en ese Sí. sentido. Y así por último, y yo por mí no tengo mucho más que añadir, uno de esos grandes mitos, es muy gracioso, el mito de Tubal, no sé si os suena, Sí. o sea, traer diluvio universal, ¿vale? Es que nos ponemos incluso bíblicos aquí, ¿vale? Quedaron solamente Noé y sus tres hijos, ¿no? Después del diluvio, Sem, Cam y Jafet. El hijo, o sea, ellos fueron los que poblaron el mundo, los tres hijos de Noé, ya lo conocemos, ¿no? Tubal, que era hijo de Jafet y era nieto de Noé, por tanto, fue el primero en llegar a lo que conocemos como Península Ibérica. Entonces, se dice que los íberos descendían de Tubal, ¿no? Flavio Josefo, de hecho, en un libro que reproduce, habla de esto, ¿no? Aunque no se refiere directamente al habitante de la península ibérica, pero hay esa asociación. Algo que también que habla Rodrigo Jiménez de Rada, también San Isidoro de Sevilla, en etimología, esta cuestión de Tubal, íberos, península ibérica. Transforma esta cuestión y se varía, ¿no? Y aparece, bueno, hay una figura que es Esteban de Garibay en el siglo XVI. Pone la idea, que ya esto viene de antiguo, de que Tubal, claro, el primer sitio donde está la península ibérica, donde hoy está el País Vasco. Y entonces, eso posteriormente, el Tubal son los hijos de Tubal son los vascos, ¿no? Ni los romanos, ni los godos, ni los musulmanes pudieron conquistar a esta gente porque ellos son los verdaderos hijos, nietos de Noé, son los vascos y son los descendientes de aquellos íberos primigenios. De hecho, de ahí sale esa tesis vasco-iberista. de que los vascos son descendientes de los íberos, del tema de esa lengua, de dónde viene, porque se ha asociado con que nace de la lengua ibérica, íbera, ¿no? De los pueblos íberos y demás, ¿no? Entonces, aquella lengua que se trajo a la península ibérica, pues no sería otra que la lengua considerada vascongada, de lenguas, ¿vale? No No somos somos de filólogos. filología, pero ya sabemos que el euskera moderno tiene en parte añadido mucho más posteriores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión del euskera batúa, ¿no? Que es la estandarización del euskera que se dio en los años 80 para temas de administración pública, medios de comunicación y demás. O sea, una cuestión de estandarización de la lengua, ¿no? Que, en ese sentido. Pero vaya, eso no niega la antigüedad que sí tiene el euskera y la importancia que tiene a nivel histórico, ¿no? Pero Sí, bueno. bueno, pero también como tiene el español, tiene anglicismos, por Claro, desgracia. sí, que no, que son cuestiones. Muchas son los típicos que, no me acuerdo, me lo dijo Irene, que se llamaban, por ejemplo, en Galicia son galleguismos, pues aquí serán vasquismos o Exacto. euskerismos, Pero rollo, son una las. palabra que Sí. ya existe, pero que suena muy española, pues hacerla más, pues, presoac, ¿sabes? No sé, Exacto. no sé cómo decirlo, Sí, pues hacerla exacto. más. Fuera de eso, una lengua preciosa, Exacto. amplísima No, no, y sí, una riqueza aquí. cultural brutal y. Que nadie se le ocurra decirnos que nosotros queremos que todo eso se extinga o que eso se acabe, porque eso es No, no, mentira. O no. sea, eso es cultura de toda España y es una maravilla que se haya conservado y que siga existiendo y que se. Y que se. Que se coño, que se le eche ahí para perdurarla porque merece la pena y porque es la leche que Todas, exista o esa sea, y, existe, y todas catalán, las lenguas que gallego. existen, porque eso es cultura. Catalán, gallego y todo, pero en concreto el euskera es una suerte que en España podamos tener. Aunque los vascos piensen que sea vasco, no, no me importa, no me voy a meter ahí. Que podamos tener una lengua así, de la cual desconozco muchísimo. Ojalá alguien algún día pueda hablarnos de eso aquí en el podcast. Y yo envidio, o sea, no envidio, sino que admiro a mi amigo que son de territorio vasco, porque habla castellano, pero en euskera y me parece admirable y fascinante. Y bueno, es precioso, ¿no? Y ya está. Yo ya no tengo mucho más que añadir, esas cuestiones míticas y demás, ¿no? No Sí, sé si podemos. Rafa, ¿tú qué quieres hacer? ¿Como una evolución ahora del S? Sí, podemos avanzar un poco en lo político a raíz de ya esa conversión al nacionalismo de Sabino Arana, ¿no? Que como ya hemos dicho, se produce en 1882. 10 años después, en 1892, va a publicar su libro Vizcaya por la Independencia. Aquí ya, este va a ser el punto de partida, digamos, del ideario político de Sabino Arana y, por lo tanto, del este primitivo nacionalismo vizcaíno, como ya he dicho, que se conocía en un primer momento. Un año después, en 1893, ya esas ideas van a ser expresadas, van a ser pronunciadas en un famoso discurso llamado el discurso de Larrazábal, donde ya Sabino Arana va a explicar de una manera más pública, ¿no? Más vehemente, su doctrina política. Y 3 años después ya va a dar el paso definitivo, por así decirlo, con la fundación del Partido Nacionalista Vasco, no es otro que el actual PNV. El PNV es el segundo partido político más antiguo en España, que pervive en la actualidad, después del Partido Socialista. Se funda, como ya digo, en 1895, cuyo lema, que actualmente sigue siendo el mismo también, es Dios y Ley Vieja, para que veamos la influencia del carlismo en este primer nacionalismo vasco. Totalmente. Si queréis, os expreso 5 puntos que yo considero fundamentales del nacionalismo vasco de esta primera etapa, este nacionalismo sabiniano, por así decirlo, y lo vamos comentando. El primero de ellos es el ultracatolicismo. Un fuerte arraigo del catolicismo en este nacionalismo vasco. De hecho, lo observamos, ¿no? En algunos aspectos, como que de casualidad que sea el Día de la Patria Vasca, el Domingo de Resurrección de 1882, que ese día es cuando se convierte al nacionalismo, ¿no? Parece un poco como si fuera un profeta, ¿no? Un mesías. Sabino Arana se convierte ese día, el Domingo de Resurrección, al nacionalismo vasco. Nos ha hablado antes Dani también de ese mito, ¿no? Relacionado también con un pasaje bíblico. Vemos cómo ese ultracatolicismo, que durante todo el siglo XIX, pues es enemigo íntimo del liberalismo también. La Iglesia Claro. y el Estado liberal están durante todo el siglo XIX, bueno, y bien entrado el XX también, Claro. Uno de los pilares de la tradición en también. continua guerra. Otro punto, bueno, ya lo hemos comentado, el segundo, rechazo al liberalismo y defensa de los fueros, unos fueros que han sido suprimidos en el año 1876 y que es algo que desde su más temprana edad ha visto Sabino Arana. Sabino Arana nace en 1865, con 11 años es cuando se suprimen los fueros en las provincias vascongadas. Otro punto importante, este es quizás el más polémico y también el más atractivo, por así decirlo, que es la pureza y la antigüedad de la raza vasca y cómo alude Sabino Arana a que debe mantener esa pureza frente a esa invasión que él dice de los maquetos, como llama, a todos esos inmigrantes que vienen de distintos puntos de España a trabajar en la industria en el País Vasco. Otro de los puntos que traigo aquí es. Y a diferencia de lo que vamos a ver luego en el nacionalismo catalán, uno de los puntos del nacionalismo vasco de Sabino Arana es el rechazo a la industrialización. Un rechazo a la industrialización, un rechazo al progreso, porque esa industrialización es la que está haciendo que tantos maquetos, que tantas personas de distintos puntos de España vengan al País Vasco y desvirtúen la raza vasca, según su parecer. Y por último, el quinto de los puntos que yo considero importante es que frente a la importancia que le da Sabino Arana a la religión y a la raza y al concepto de raza, no le da mucha importancia a la lengua, que es otra diferencia con el nacionalismo catalán, que el nacionalismo catalán sí le da mucha importancia a la lengua catalana y Sabino Arana no le da tanta importancia a la lengua vasca. De hecho, hay una frase conocida de Sabino Arana, no la voy a decir exacta porque no la tengo apuntada, pero más o menos viene a decir que él preferiría una Euskadi, vuelvo a repetir, Euskadi es un término que se inventa Sabino Arana, que lo adopta él. Euskadi con Z, que luego evolucionará a la actual Euskadi con S. Pues él venía a decir que él prefería tener una Euskadi llena de vascos que hablaran castellano. A una Euskadi que estuviera, pues bueno, pues llena de maquetos, como él decía, y que a todos ellos hablaran vasco. Le daba mucha más importancia a la raza, Claro, a a la la pureza lengua. de la raza vasca, que al idioma. Hombre, preferiblemente que hablaran vasco, pero él mismo procedía de una familia castellano hablante y no le daba tanta importancia a la lengua como otros nacionalismos como el Catalán. catalán. Así que, Vale. sí, vosotros tenéis que queréis comentar algo sobre estos puntos que he dicho. Ahora en cuanto volvamos, yo solo quiero decir una cosa más de los vascos, del nacionalismo vasco, no de los vascos. Estarán allí con sus cosas, yo no, me da igual. Pero eso, ahora a la que volvamos, que nos queda un minuto para que se nos acabe aquí la sesión. Y seguimos con los otros. Perfecto. Pues bueno, ya hemos vuelto, grandes decisiones han sido tomadas, pero como está lo que estábamos diciendo. Hay una cosa que a mí me fascina de este ideario primigenio, que bueno, sigue siendo el ideario de hoy. De hecho, se han gastado mucho dinero en pagar a historiadores, pseudo historiadores, para reescribir su historia y sus cosas. Y indudablemente, pero un indudablemente, con toda la certeza que puede tener la palabra indudablemente, la historia del País Vasco es historia de España, es historia de Castilla y está eternamente ligada a ella y nunca, jamás, se podrá desligar de ella o menos decir las barbaridades que se dicen de la historia de ella. Y A no ahora, ser que falsee la historia. claro, no se puede. Es que no hay que irse muy lejos. Es que está Blas de Lezo, está la familia López de Haro, que es de la familia más importante, que luchan en la batalla de las Navas de Tolosa, que son los señores de Vizcaya. Luego Sí, de la Vizcaya familia de los Condes de Lara, que también es de esa zona, que también es muy importante en la política castellana. el señorío de Vizcaya es fundamental en la política castellana. Las personas más importantes durante toda la, durante Baja Edad Media y Edad Moderna, tanto en conquista y en misiones a América, tanto en administración estatal y demás, van a ser vascos. Coño, Legazpi, Elcano. Lo de los estatutos de limpieza de sangre, que tanto alardean ellos de que eso es una cosa española, y eso sí, eso es para los españoles, Ellos eran de los principales instigadores de ese tipo de cosas porque los judeocompresos competían con ellos en las labores de administración porque ellos también eran muy buenos realizando esas labores. Por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, sin... es que es absurdo negar la españolidad de los vascos. Es que va de la mano, es que es absurdo. Es como decir que No es andaluza. Córdoba no, no es andaluza, no es española y es todavía es califato. No. Es absurdo. Bueno, Sí. en palabras de una persona que sabe mucho más que nosotros tres o que sabía mucho más que nosotros tres y que nadie puede decir que fuera una persona franquista como es Sánchez Albornoz, solo un tonto puede decir que Sánchez Albornoz era franquista o algo así Presidente de la parecido. República en el exilio. Por ejemplo, decía lo siguiente, ¿vale? Y me parece que para terminar esto de lo que es como la falsedad de lo como falsea la historia, me parece una buena cita, un poco larga, pero guay. Decía, Vasconia o la España sin romanizar. Sí. Y además la abuela de España. Como dije al principio de estas páginas, a través de Castilla, a cuya generación contribuyeron, los vascones han proyectado su espíritu y su temperamento hacia España y hacia todos los pueblos hispanos. Y por eso España y lo español pueden ser pensados desde el País Vasco. He aquí por qué Vasconia o la España sin romanizar es la abuela de la España actual. La abuela gruñona que no se, que no se reconoce en su nieta y reniega de ella. La abuela que sueña grandezas de tiempos pasados y que repite gestos y dichos de entonces, como Dios y fueron, que es un lema digno de labios medievales. La abuela tozuda que quisiera vivir como antaño, el sentido particularista de los vascos, es pura estirpe hispana. La abuela que todos comprendemos y amamos con filial devoción, a la que es prudente dejar vivir a su agrado dentro de la patria común española, como también su hija, Castilla, gustó en tiempos de vivir libremente. La abuela que guarda todavía recuerdos de nuestro más remoto ayer, de un ayer muchas veces milenario, cuyas raíces se hunden en la primigenia tierra de España. Y es que creo que no. Es que No es puede quitar así, es una que coma. no le quitaría nada de lo que dice don Claudio Sánchez Albornoz. Sí. Entonces, en ese punto yo ya estoy tranquilo, he leído lo que tenía que leer. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Hablemos ya, Rafa, entonces de un nacionalismo más avanzado en el tiempo, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, Sí. sí. Tras la muerte de Sabino Arana. En esos años del reinado de Alfonso XIII, pues el nacionalismo vasco va a seguir vigente, de hecho va a ganar fuerza. En 1918 va a ser la primera vez que haya diputados nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados de España, en esas elecciones de 1918. El Partido Nacionalista Vasco estaba integrado en una amalgama un poco más amplia, que era la Comunión Nacionalista Vasca, que va a conseguir 7 diputados en esas elecciones generales de 1918. Aunque, evidentemente, a nadie se nos escapa que el momento donde más fuerza va a tener y donde las aspiraciones de nacionalismo vasco se van a ver realizadas o resueltas va a ser durante la Segunda República. No podemos olvidar, nos tenemos que acordar que en la propia Constitución de 1931 se abre la posibilidad de la autonomía de las regiones. Una de esas regiones que va a buscar su autonomía va a ser el País Vasco. No lo va a conseguir justo al principio, porque, por ejemplo, el nacionalismo catalán, del que también hablaremos, ya hemos decidido, porque no hemos puesto a hablar del nacionalismo vasco y hemos recapacitado y hemos dicho, esto da para un programa solo en sí. Entonces, vamos a hacer este programa sobre el nacionalismo vasco y ya el próximo lo haremos sobre el nacionalismo catalán. Pues Aunque nos el veáis con la misma Cataluña, ropa, aunque nos veáis con la misma ropa. aunque nos veáis con la misma ropa, pero porque eso es porque nosotros, pues bueno, no, queremos ahorrar la lavadora, ¿no? Y no limpiamos mucho la En ropa. invierno no sudamos, pues no Claro, pasa nada. es que los andaluces, esos son unos tirados, son inferiores, esa Como ahorro de gente. agua, que en Andalucía llueve poco, tenemos que ahorrar agua. Claro, Claro. coño. Lo que decía, que Cataluña, por ejemplo, sí va a tener su estatuto en 1932, al principio Hombre, de con la que forma, como la para no reforma. verse, para no dárselo, vamos. Pero el País Vasco va a verse postergado hasta el año 1936. De hecho, ya con la Con la guerra guerra. civil empezada en octubre de 1936, cuando se va a formar el primer gobierno provisional vasco y se aprueba el estatuto de autonomía del País Vasco. Va a ser José Antonio Aguirre el primer lehendakari de la historia del País Vasco. De hecho, esto es una jugada del Frente Popular, yo por lo menos lo entiendo así, no sé qué pensáis vosotros, es una jugada del Frente Popular de amarrarse la lealtad del Partido Nacionalista Vasco y del propio territorio vasco, porque, como ya sabemos, y hemos estado analizando, ya por aquel entonces el PNV no era el partido que funda Sabino Arana, pero no No, dejaba de ser un pero partido conservador, no dejaba de ser un partido con una idea bastante distante de las que tenía el propio Frente Popular, el propio gobierno claro. del Frente Popular. Entonces, ¿cuál es la jugada del Frente Popular para mantenerse, para mantener fiel, para mantener leal al Partido Nacionalista Vasco? Te doy el Estatuto de Autonomía. Entonces, ya sabes que si llega Franco te lo va a quitar. Ya te conviene apoyarme y apoyar a la República durante la Guerra Civil. Yo considero que es una jugada del Frente Popular para atraerse al Partido Nacionalista Vasco. Una jugada, pero mala, porque Que no le sale bien, no le sale bien. dos cosas. Una, la maldita manía de la izquierda de creer que los nacionalistas periféricos son afines a ellos. Sí. No, o sea, Por lo no, contrario. son peores que la derecha nacional. O sea, son mucho más conservadores, mucho más, pero en los aspectos más retrógrados de la pura ideología. Son lo peor en ese aspecto. Y dos, le sale mal la jugada porque es que no logran mantener el País Vasco en territorio republicano mucho tiempo y luego que muchos de esos que se supone que eran aliados traicionan muy rápidamente a la República. Sí, de hecho, ya hemos hablado que en octubre de 1936 es cuando se establece el gobierno El provisional vasco. estatuto Y de Estella era, ¿no? sí, efectivamente, el Estatuto de Estella. Y solo unos meses después, en abril de 1937, cuando se inician las operaciones militares en ese frente, un frente que era una situación muy delicada, tenemos que recordarlo, para la propia España republicana, porque esa franja costera que abarcaba las provincias, porque el País Vasco no estaba entero todavía en control republicano, ya la zona de Guipúzcoa había sido tomada por el bando sublevado, y era básicamente las provincias de Álava y Vizcaya, más luego Santander y Asturias, toda esa región había quedado separada del resto del territorio republicano. Y tampoco tenía contacto con Francia, porque la frontera con Francia ya había sido tomada por el bando sublevado. Por lo tanto, quedaba aislado ese territorio. Y ese traspaso de poderes o esa entrega de poderes a José Antonio Aguirre como presidente del País Vasco, como Lehendakari, que bueno, pues supuso también un conflicto sobre todo a la hora de llevar la guerra, un conflicto de competencia entre cómo enfrentarnos al enemigo, porque en muchas ocasiones no se ponían de acuerdo. De hecho, el comandante en jefe del ejército del norte, que era Francisco Llano de la Encomienda, siempre estaba peleado con José Antonio Aguirre, y José Antonio Aguirre nunca. Siempre tomaba la política que a él le daba la gana, nunca actuaba de acuerdo a las órdenes que le mandaran desde el gobierno republicano. Eso, de hecho, el propio gobierno del País Vasco formó su propio ejército, su propia milicia, que era De los el Gudari, ¿no? Euskobo-Gudarostea, con los famosos Gudari, que eran los militares vascos. Y ese descontrol, esa desunión a la hora de realizar la guerra entre, por un lado, el ejército republicano del norte y el propio ejército de Gudari, de milicianos vascos, le hicieron la jugada fácil a Mola en un primer momento y a las tropas de Franco en general. De hecho, ya lo ha comentado antes Antonio, pero incluso el propio gobierno vasco, por su propia cuenta, estuvo pactando la rendición antes de que acabaran las operaciones en el norte. Que quizá hubiese sido, no digo que hubiese sido mejor, pero evidentemente el pacto entre los partidos políticos del Frente Popular, que eran los que sustentaban la República durante la guerra, y el Partido Nacionalista Vasco pues era muy frágil. Era muy frágil, había muchos recelos por parte de ambos. El Partido Nacionalista Vasco era muy contrario a la idea de los partidos del Frente Popular, que estaban formados por el Partido Socialista, por la Izquierda Republicana de Azaña, por el Partido Comunista, y todos muy alejados en el espectro político de lo que era el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, esa desunión política y militar pues fue fatal para el destino de la República en esa zona. Evidentemente, en el momento en el que llega Franco, en el momento en el que el norte es ocupado por las tropas sublevadas, se acabó el Estatuto de Autonomía. No, como es normal, ¿eh? Franco llevó allí a cuchillo, también te digo. Y Lógicamente. ahora llegamos a ver qué es lo que pasa durante un poco durante la dictadura, ¿no? Que también a mí me gustaría decir que con esto no voy a decir que no hubo persecución en esa zona, porque por todo sabido, ¿no? Hubo persecución, como la hubo aquí, ¿eh? Que si te vas a ver las cifras de represaliados, la que gana es Andalucía. Por desgracia, o sea, no hay ninguna competición Sí. en la que nadie quiera ganar. La que sentís orgulloso. No, no, me orgulloso, sí, coño, aquí hubo dos guerrilleros, y yo, pues, ole, ¿sabes lo que te digo? Yo en ese aspecto, sabéis cómo pienso. Pero no es tanto, y esto es muy difícil de hacerme entender, hubo represión, sí, pero no es tanto como nos la quieren vender hoy, como cortina de humo. Para ellos, los partidos nacionalistas hoy en día, ponerse de pobrecito y querer darnos pena a los demás. No sé si me explico. Sí. Claro que hubo represión, evidentemente, como en el resto de España. Lo que ellos aluden es que hubo una represión cultural o de la lengua mucho más férrea, claro. Como también se reprimía el acento andaluz, o como pasó con las distintas variantes de las tours leonés, que prácticamente está extinguido por eso, por la educación de los años 50, 60 y demás. Pero hombre, indudablemente tenemos claro que el euskera existe hoy en día, al igual que existe el catalán, y no es que existan, es que están sanos y fuertes. ¿Sabes? Entonces, no es que no existiera eso, pero no es tanto como te quieren, como nos quieren vender. Vamos, por lo menos desde lo que tengo entendido. Sí. Pero bueno, por ponerse Ahora. intenta hacer una asociación, pasa también mucho que tú, Sí. entre ¿cómo te digo? La persecución franquista con la persecución estatal. O sea, evidentemente no están diciendo, están fusilando gente, pero sí esa cuestión de siempre hemos sido víctimas del Estado español y lo seguimos siendo, ¿no? Sí, justo es por ahí por donde iba. Entonces, ¿quién no fue? Claro, es que aquí nos. Esto es muy delicado porque en cada momento histórico, cada parte de España ha tenido más o menos simpatía con el poder de ese momento, ¿no? Sucedió la guerra civil, pero sucedió ante la guerra de sucesión también, ¿no? Por ejemplo, y en otras cuestiones. Entonces, actualmente, pues bueno, es ese hilo conductor que se necesita, pues incluso el propio gobierno central tira de Franco cuando quiere, como. A ver, es un enemigo amigo para ellos. ¿Cómo explicarme? Es una forma de Sí, igual que lo que justificar. igual que ETA lo es muchas veces para el PP. O Si sea, no queréis que esto es un monstruo exista, de paja que ellos lo ponen ahí para excusarse si un no montón queréis de que cosas. esto Eso. ocurra, tenemos que estar nosotros, ¿no? Sin ir más lejos, ahora en 2025 se va a celebrar el aniversario medio siglo, ¿no? De la muerte de Franco. Y el Partido Socialista ha dicho que va a hacer una serie de conmemoraciones, charlas, no sé. Parece ser que ellos son quien más lo recuerda, ¿no? Pero bueno, una forma de, igual que siempre se Parece que dijo, sí, que lo están homenajeando, ¿no? claro, igual que siempre se dijo que a Cataluña le conviene más un A ver, gobierno es muy curioso PP. porque dicen, ellos se escudan que es el inicio de la democracia cuando la democracia no se inicia en 1975. Se inicia como muy pronto en el 77 con las primeras elecciones democráticas, Exactamente, y aparte pero no en el no la 75. inventó el Partido Socialista, pero bueno. Y ahí los griegos en Atenas no estaban en otras cosas. Estamos otra cosa. Y entonces, pues yo creo que esa es la idea, tío. Y ocurre, y ahora veremos también luego en el catalán. Bueno, desde luego lo más importante que pasa durante el franquismo es el nacimiento de la banda terrorista ETA, Efectivamente, que que bueno, sí, Antonio. No, no, nada, nada. Pues como todo es sabido, pues bueno, se paró en 2018, ¿no? Fue, no fue hace 2018 mucho, exactamente. no fue hace prácticamente nada, o sea, hace 6 años. Bueno, Es fue verdad gradual, que ¿no? Fue gradual primero sí, el el proceso de trabajando desarme fue gradual y es verdad que con llevaban mucho nada. tiempo. Desde 2018, antes de 2018, mucho tiempo sin hacer nada, no existiendo simplemente, por decirlo de alguna manera. Y es durante estos años de la dictadura cuando surge una nueva rama del nacionalismo vasco ya abiertamente independentista, muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora en el programa, que ahora nos hemos estado centrando durante todo el programa en ese partido nacionalista vasco, esas características tradicionalistas, conservadoras, muy ligadas a la tierra, a la tradición, ¿no? Y sin embargo, ahora vamos a ver el surgimiento de una nueva ala de nacionalismo vasco, que es lo que conocemos como la izquierda abertzale, que es esa izquierda abiertamente independentista, que lo que su aspiración es construir un Estado socialista independiente, ¿no? Independiente de España y Francia, que sería esa Euskal Herria, que esto no lo hemos comentado hasta ahora, pero esa Euskal Herria independentista que ellos proclaman. No se corresponde solamente con las provincias del país de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, sino también comprende Navarra y comprende el País Vasco francés. Sí, ¿Vale? exactamente. Sería toda esa Euskal Herria que ellos proclaman como propia, ¿no? Y va a ser en ese momento, con esa izquierda, con ese nacimiento de la izquierda abertzale, cuando su ala más radical, pues, forme esa organización terrorista, porque todos sabemos que es la de ETA, ¿no? Que se funda en 1958. Que sus primeros atentados más sonados pues, se van a producir durante los últimos años de la dictadura de Franco. El más famoso, que yo creo que a nadie se le escapa, es el asesinato del almirante Carrero Blanco en Que puede, es el 1943. más famoso y puede ser que seguramente uno que no fueron. Ellos pusieron la firma. Sí, probablemente, sí, probablemente. Ellos pusieron la firma, me parece a mí, nada más. Pero bueno, eso sí queda para otro programa y además de los de gorritos de plata, ¿eh? El asesinato de Carrero Blanco, que bueno, hay un programón que es el tardofranquismo. Yo creo que el tardofranquismo, esos años del 69 al 75, da para un programa increíble. ¿Cómo nos gusta todo lo que es tardo largo, ¿eh? La tardo antigüedad, la baja edad media, Totalmente. el final de la edad moderna, ¿eh? ¿Cómo El nos gusta tardeo, ¿no? lo. Ahora que somos llamados. Sí, Sí, porque te como iba a los años del decir que tardeo, todo lo nos tardo, pero encanta. cada vez menos trasnochar. O sea, que. Exactamente, nos encanta el tardeo, ¿eh? De Me salir a encanta el tardeo. mediodía. Eso que te enreda a las 4 de la tarde y a la. Creo que hay un vídeo de Pantomima Fu metiéndose con la gente esa que sale de por las tardes y demás, ¿eh? Pero ellos tienen una pinta de ser así. Pues. Totalmente. Sí. Totalmente. El caso que es verdad que el asesinato de Carrero Blanco te deja una duda de que la verdadera autoría, ¿no? Pero bueno, vamos a decir Pero bueno, no vamos que a desviarnos del tema. no, vamos a El decir caso que es que, es. bueno, se escudaba un poco estos primeros años de ETA en esa lucha contra la dictadura franquista, pero lo que es cierto es que la inmensa mayoría de los atentados de ETA han sido en época democrática. Ha sido Por en lo democracia. tanto, exactamente. Por lo tanto, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco siempre se ha desmarcado y ha denunciado los crímenes Sí. de ETA. Y bueno, pues afortunadamente, ya como ya hemos comentado, en el año 2018, que lleva ya años sin cometer crímenes, pero en el año 2018 ya se acabó, pues se desmanteló la organización terrorista. Y ya llegamos un poco de esta manera al presente de ese nacionalismo vasco, que a día de hoy, pues como ya sabemos, sigue teniendo mucha, mucha fuerza y de hecho forma parte del. Como socio del gobierno de coalición que tenemos en la actualidad. O sea que no, El gobierno más un tema progresista que de la no puede historia. ser, un tema que no puede ser más candente y más de actualidad. El gobierno más progresista de la historia haciendo coalición con un partido cuyo lema es Dios y ley vieja. Dios y ley vieja. Sí, pero Oye. bueno, de ese lema no queda nada más que las palabras porque. Evidentemente, el PNV hoy en día es una cosa muy distinta a lo que nació. ¿Qué conservan ambas ramas Centro del derecha, partido? de centro, un partido de centro Pero derecha, sí, claro, es lo más etcétera. conservador dentro del movimiento, sí. A nivel A nivel institucional, pero Ambas ramas conservan buena parte de las cosas que sí hemos dicho, como es el falseamiento de la historia, que por eso estamos haciendo sobre todo este programa, porque es una cosa que a mí, por ejemplo, es que me molesta, pero de manera ya profunda, ¿sabes? De que me toca personalmente. Porque la historia en sí de ellos está guapa, coño, no se tienen que inventar nada, su historia está no, guapísima, si es la joder, historia de España, si es la son historia de la España, historia de lo más España, guapo que historia de el España. inicio, y además el inicio, joder, ellos están ahí desde el principio, coño. Y Una además, cuestión en hay una cuanto cosa que a... lo que ellos dicen también mucho de, y esto es que no lo he dicho antes, de el aislamiento, ¿no? De esa zona con respecto a los romanos. Entonces, cada día la arqueología está demostrando más y más y más que eso es mentira. Cada día se encuentran más yacimientos en los que se ve cómo esa zona sí fue romanizada. Sí. Bueno, eso es Hoy lo que en decía día. Antonio. La conferencia era de Almagro Gorbea, ¿no? O sea, no recuerdo ahora de quién era. Sí, creo que era Almagro Gorbea, sí, la conferencia esa. Vale, Eso que no quiere decir qué iba a decir. no, no, iba a decir antes que ETA se deja su acti ellos dejan de hacer actividad en el 2011, se desarman en el 2017 y la disolución final es en 2018. No, simplemente eso. Vale. No, no iba a decir nada O... de lo de Almagro, no sé si tú ibas a comentar lo Ah, de... no, no, no. Yo simplemente iba a decir que hoy en día estos partidos, aparte de conservar, pues eso, los mitos fundacionales y todo este tipo de cosas que hemos comentado ya. Bueno, pues hoy embeben de los distintos tipos de ideologías y demás que tenemos actualmente, de las que bebe mismamente el PSOE o cualquier otro partido de izquierdas, en el caso de izquierda, de mil comillas, o cualquier otro partido, yo qué sé, como será Izquierda Unida, Sumar, o etcétera, etcétera. O sea, al final todos beben de ese wokismo, ¿no? De esa cosa rara que hay hoy en día que nadie la La entiende, de la modernidad marginal. posmodernidad absurda y eso, que les beneficia porque se basa en los sentimientos y no en la razón, y básicamente sus reivindicaciones son sentimentales. El PNV, por su parte, pues bueno, es una cosa así, pues el PP de allí, el CiU o lo que sea ahora en Cataluña, que ni lo sé cómo se llaman ahora, Convergencia, Junts. Unión, Jun, ah, Junts, el Junto, Juntos. que es lo mismo, si es que es lo mismo, el liberalismo de este postmoderno, cada vez más vomitivo y ya está. Lo que pasa es que cada uno con sus ensoñaciones y con sus tonterías y sus panderetas para que la gente diga, ay, es que no sé qué. Como la gente que dice ellos, ojalá estuviera aquí Bildu para votarla, pero tú eres tonto chalao si eres de Talayuela. Eres Pero de mira, Talayuela incluso se de. puede entender dentro de esa ¿Qué coordenada programa que tendría Bildu comenta. para Lepe? No sé, pero bueno. No, pero bueno, es que están. Iba a decir dos cosas. Una, ahora que has dicho eso. Dentro de los grupúsculos de izquierda, de la izquierda, tal y como se entiende a día de hoy, institucional y mayoritaria, que es la izquierda, esta izquierda woke, que es el concepto de woke o moderno y tal. Todos Sí, izquierda quieren, postmoderna. todos los territorios de España tienen su propio abertzalismo mal hecho, incluso en Castilla, ¿eh? Y luego, lo que iba a decir es que yo entiendo que desde esas coordenadas ideológicas de esa izquierda institucional, pues bueno, puedo entender cuestiones como Bildu. Pero ahora hablamos, en el caso del catalán, apoyar a señores como Puigdemont y todos sus allegados, pues bastante contrario a toda esa ideología, porque además intentan luego siempre el nacionalismo vasco actual o en general esta izquierda actual, esa cuestión de proletaria que Antonio y yo hemos estado hablando hoy, de esa desvirtuación de mayo del 68, del marxismo y de ese. Sí, lo que hoy se entiende ¿Qué como marxismo cultural, que tendrá ni es marxismo ni es nada. De marxismo y feminismo el señor Puigdemont? ¿Me entiendes? Es que al final son cuestiones que son banales, se escapan al entendimiento, tío. Y que hay un gobierno actualmente, esto ya es opinión mía, yo no, pero porque gente dice, no, bueno, disfrutar lo votado. A ver, un alto porcentaje de la población ya no vota. Dentro del porcentaje que sí se vota, en mayoría se vota un partido que no está gobernando. Y el que gobierna, gobierna sin la mayoría de votos y además pactando con aquellos que no quieren que exista esa nación como tal, ¿no? Entonces, es un desconcierto total, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y Bueno. no sé, y los nacionalismos, pues cada uno, pues al final da igual, bueno, el origen ese que hemos hablado más tradicionalista y tal, pero a día de hoy, pues se sirven de los intereses que vengan en el momento para seguir aguantando, aunque. Y para hacer una cosa que Por mucho que ellos digan lo de, como los catalanes, lo de España es roba, España nos roba, España dilapida las arcas de los territorios vascos y catalanes. Es Pero dime mentira. el privilegio. Es Tú mentira, te o sea, es consideras totalmente colonia. mentira. De hecho, por culpa de que existan territorios tan privilegiados como son Madrid, porque es la La capital y a capital. Madrid hay que dárselo todo, porque si no, también se enfada el que manda allí, sea Carmena o sea quien sea. Bueno, que está la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? ¿Qué sentido Claro, tiene? claro. ¿Qué coño es eso? ¿Sabes qué coño es la Comunidad Autónoma de Madrid? Eso no debería existir. Eso que le echen. Eso es Castilla la Nueva. Eso es o Castilla-La Mancha o Castilla y León o lo que te parezca a ti bien o yo qué coño sé. Pero Madrid a seca, en fin. ¿Qué son? La cultura Madrid. madrileña, ¿no? La cultura Por madrileña. eso, por culpa de los despilfarros y de que hay que tener a los tres niños bonitos contentos que son Madrid, Cataluña y País Vasco, el resto están dilapidados. La región de España que más energía produce de toda España es Extremadura, para que lo sepáis. ¿Y cómo está Extremadura? Bueno, porque Que no tiene dos trenes guarros al día y encima tienen que dar gracias. Y allí, por ejemplo, allí son todos luces y colores. Venga, no me toco con las narices, con lo que España nos hombre, roba y no sé si qué. separan Joder. unos presupuestos del Estado porque no hay Netflix en cierto idioma, pues bueno, esas cosas. Claro, por ejemplo, ¿sabes? Esas tonterías. Mientras No, en a otro ver, sitio, esto mientras es aquí, por acuñado, pero ejemplo. que no entendamos, o sea. No, no es que se acuñade, es la verdad. O sea, aquí, por ejemplo, hemos estado 90.000 personas aquí en el Valle de los Pedroches sin agua potable en el grifo y a veces sin agua, no durante no sé cuantísimos meses y no ha pasado nada. Pero mira, Antonio, ¿Sabes lo ahí que te está la digo? clave, ahí está la clave. La que al final es una cuestión de gestión estatal y no una cuestión de opresión de una nación a otra. Ya está, esa es la cuestión. Cuando hay, porque ahora No, pero esto es. la mala gestión política en Valencia, ahora el valenciano no está diciendo, pues ahora voy a ser una nación independiente, no está diciendo, pues no me han ayudado ni una parte ni otra, ¿no? Una mala No, gestión. pero ellos van con ese cuento que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, como allí 300.000 votos son como 3 millones en el resto de España, pues tienen una fuerza que no deberían tener. Y por eso aprovechan para lo que hace y todo eso, porque está mal de por sí. O sea, el régimen del 78 es una casa con unos cimientos muy mal Bueno, el hechos. régimen de 78 es, sí, absurdo, Es un pero bueno. cachondeo, es un cachondeo. Pero esto, mira, hace ya un rato que estamos con la opinión y todo esto de Y ya tertulia. está. Buenas Vamos a tardes, darle don una Rafael. puntada final, si queda algo por decir, Rafa, del nacionalismo No, vasco. un último apunte que quería comentar ya para terminar con lo que quería decir era, pues simplemente que en 1979 ya se establece el Estatuto de Guernica, que es como se llama, el Estatuto de Autonomía actual del País Vasco. De Guernica, porque es allí donde se firma. Guernica es una ciudad importante, simbólica para el Claro. nacionalismo vasco. De hecho, allí está el árbol de Guernica, que es donde juran los presidentes, los lendakaris. Vascos juran el estatuto ahí frente al árbol de Guernica. Y una de las características de este estatuto es, ya lo hemos comentado en alguna pincelada, ese concierto económico especial por lo que a sí misma se financia, ¿no? El País Vasco. No depende económicamente del Estado. Para que veamos que España Bueno. no nos puede robar en el País Vasco porque vosotros mismos administráis vuestros impuestos. El tema es que, bueno, como ha dicho antes Rafa, pues claro, como habéis visto, había muchas cosas que comentar de esto y queríamos hacer un programa hablando de los dos nacionalismos y no nos da. Entonces, Imposible, porque Zoom ya nos ha echado dos veces de aquí, o sea Sí, que nos está echando ya otra vez, así que ya vamos está a tener el que echar Zoom una de los tercera y pobres una cuarta. diciéndome, oye, que se te acaba el tiempo Quedan de. 7 minutos todavía, no te Oye, preocupes, yo oye, sigo. pobre, ve acabando. Total, que eso, que nada, que vamos. Este programa joder, no sé ni hablar. Vaya a tener por un lado el vasco y por otro lado el catalán. Y ya está, y así cada uno, pues si le interesa más uno que el otro, pues que lo vea, que más le guste y apañado. Perdonadnos la salida de tono, pero nosotros. La charla de bar, pero es que no nos vemos y es que no Es es. que, claro, tenéis que entender que no nos vemos tampoco mucho, entonces, mucho, Son las nada. oportunidades que tenemos para hablar entre nosotros. La gente dirá, bueno, conectaros, ¿no? Un día y os ponéis en una barra de bar a hablar entre vosotros. Nosotros aprovechamos directamente el ¿Para programa qué? para escucharnos los tres. Y ya está. Bueno, pues Así dejamos esto de que, así momento que. y nos vemos, pues bueno, supongo que dentro de 2 semanas de cuando salga esto. Exactamente. Exactamente. Bueno, chicos, felices fiestas, feliz Navidad y que paséis todos estos días tan entrañables con familiares, con amigos y seáis muy felices. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.